Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Noruega jamás había habido un atentado. Jamás hasta esta tarde. Hubo una explosión sobre las 3:30 de la tarde y que se escuchó bastante bien en el centro. Estaba en clase, tenía la ventana abierta y me ha llegado pues la onda expansiva de repente a la cara, que no sabía muy bien lo que estaba pasando. Me pilló en mi casa, vivo a unos 500 metros del centro y fue una explosión muy fuerte. No han aconsejado de no coger la metro, también si la metro está abierta, y nosotros que estamos en el centro, en el restaurante, estamos cerrando un restaurante. En teoría están buscando el tercer artefacto. Quizá por eso, porque nunca habrían sufrido un atentado, una explosión de estas características. Hasta ahora sigue habiendo mucha confusión con lo que ha pasado en el centro de Oslo, muy cerca de varios edificios gubernamentales, entre ellos el del primer ministro, que sabemos que se encuentra bien. De momento, lo único que ha confirmado la policía, y prácticamente acaba de hacerlo, es que hay al menos 7 muertos y 2 heridos graves, y que la explosión se ha debido a una bomba. Se desconoce quién está detrás y qué objetivo podía tener. Hay, como imaginarán, muchísimos rumores en torno a esto, porque es que además poco después de la explosión ha habido un tiroteo en una reunión de las juventudes laboristas, las del partido que gobierna, en la que también podría haber víctimas. Eso no lo confirma la policía, lo que sí que acaba de confirmar es que habría conexión entre ambos sucesos. Enseguida estamos ahí en Oslo para intentar saber algo más de cómo están las cosas hasta ahora. Pero aquí en España la tarde nos deja también una última hora de índole económica mucho más tranquila. Eso sí, finalmente la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, no ha podido tirar sola, así que el Banco de España ha decidido intervenirla para sanearla y ponerla a punto. Amparo García, buenas tardes. Buenas tardes. Es la propia entidad la que ha levantado la mano y ha pedido la intervención. Implica tranquilidad para los clientes porque el supervisor financiero toma el mando y esto significa que empieza a darle dinero fresco para evitar que se ahogue. Por esa falta de liquidez que persigue desde hace tiempo a la entidad alicantina, para empezar, 3.000 millones de euros directos de dinero fresco y frenar el mal trago. La CAM estaba en todas las quinielas, sus cuentas hacían aguas y no ha sido capaz de conseguir el capital necesario, ni con compañeros de viaje, ni a través de inversores privados. Ahora el Banco de España le cambia de administradores, la maquilla, la sanea y a partir de ahí saldrá a subasta. La noticia llegaba con los mercados ya cerrados, unos mercados que han tenido una buena mañana, una mañana muy estable gracias al acuerdo que alcanzaron ayer los socios del Eurogrupo en Bruselas. El problema ha sido que a media tarde la agencia Fitch, una de esas temidas agencias de calificación, ha torcido el morro. Como ya venían advirtiendo, ha dicho que para ellos la solución no es buena porque supone una quiebra parcial de Grecia y eso ha hecho que en ese momento los mercados se enfriaran, pero sobre todo que las primas de riesgo, que se habían relajado mucho desde estos días pasados, volvieran a repuntar un poco. Y respecto al otro tema que colea estos días, a la dimisión de Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana, hoy, por fin, Mariano Rajoy ha roto su silencio. Y yo creo que el señor Camps ha actuado con grandeza y lo ha hecho en una situación muy difícil. Lo ha hecho por su tierra y lo ha hecho por su partido. Ha estado a la altura de las circunstancias y desde luego es una persona que tiene futuro después de lo que ha pasado en donde quiera tenerlo, en la vida privada, en la vida pública, donde él quiera tenerlo. Alaba la decisión de Camps, vuelve a pedirle al Partido Socialista que tome nota y este se defiende asegurando que los casos no tienen nada que ver y que este nuevo lema de los populares lo único que pretende es ocultar el peso real de la trama Gürtel. Estas son, como saben, algunas de las noticias de este viernes. Hay muchas más, las resumen en titulares Leticia Gil y Verónica Chumillas. Otegi absuelto, Cherokee condenado. La audiencia absuelve al exportavoz de Batasuna de enaltecimiento del terrorismo por el homenaje a Letarra Sagardú y además primera condena contra Cherokee por participar en el intento de asesinato en 2002 de la entonces teniente de alcalde de Portugalete. 6 de cada 10 vascos rechazan a ETA. Según el último Euskobarómetro, un 64% de los vascos repudia a los etarras. Además, la mayoría considera que lo sucedido con Bildu es positivo. Aquellos que expresan su rechazo frontal, que también es un máximo histórico en la izquierda abertzale, un 22%, que contrasta clarísimamente con los que le apoyan incondicionalmente a ETA, que solamente es un 4% de la izquierda berchale. Prohibir los anuncios de prostitución en prensa e internet. Es la propuesta que el gobierno ha enviado a los grupos. Se prohibirían en la prensa escrita y también en la web. La Asociación de Agencias de Medios en Radio 5 propone controlar todo el contenido sexual de internet. ¿Quién controla ahí todo ese espacio de internet? Donde también, sin duda, hay mensajes nada agradables a prostitución, sexo. Bruselas revisará la petición de permiso a los rumanos. La comisión va a estudiar si la exigencia española de un permiso de trabajo a los rumanos se adapta a la norma comunitaria. El ministro de Trabajo insiste en que la medida es temporal y revisable hasta 2014, cuando se prohíben las restricciones. Cada año iremos evaluando esta situación, que en cualquier caso, como saben, no puede superar el año 2014. El hijo de Murdoch, acusado de mentir en el Parlamento. Un exdirector del periódico investigado por las escuchas le acusa de haber ocultado en su comparecencia que había recibido un email en el que se explicaba que se realizaban escuchas ilegales. El primer ministro Cameron pide explicaciones. James Murdoch has got questions to answer. Claramente, James Murdoch tiene preguntas que responder en el Parlamento. Y este fin de semana continúa el mal tiempo en el norte de la península. Beatriz García. En la mitad norte peninsular y tormentas el domingo en el litoral mediterráneo. En la mitad sur, en cambio, lucirá el sol y subirán ligeramente las temperaturas. Y para la semana que viene, Alejandra, se espera más de lo mismo. Lluvias en el norte y tormentas en el Mediterráneo. Y en los deportes, Contador lo ha intentado, pero al final se ha quedado sin premio. Jorge Duato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Atacó a 93 kilómetros de la meta en la etapa con final en Alpe d'Huez, aunque al final ha sido tercero por detrás del francés Roland y de Samuel Sánchez. Y solo ha podido sacar 34 segundos al resto de favoritos. El nuevo líder es Andy Schleck, que va a luchar mañana junto a su hermano Frank y Cadel Evans por la victoria final. En fútbol, Bojan critica a Guardiola en su despedida del Barcelona y Mourinho ya es manager deportivo de fútbol en el Real Madrid. Y en motociclismo, Gran Premio de Estados Unidos, circuito de Laguna Seca, acaba de terminar la primera sesión de entrenamientos libres. Enviado especial David Figueira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tres pilotos demostrando que están por encima ahora mismo del resto. El primero, Casey Stoner, el líder, pero a solo una décima. Segundo, Dani Pedrosa. Tercero, Jorge Lorenzo. El cuarto es Ben Spies, el compañero en Yamaha de Lorenzo, pero a más de medio segundo. Noveno, Valentino Rossi. Décimo, Álvaro Bautista. Undécimo, Héctor Barbera. Décimo cuarto, Tony Elías. La segunda tanda de libres hoy, hora española, a las 11:10 de la noche. Gracias, David. Y en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, entrenamientos libres, mejor tiempo para el australiano Weber. Fernando Alonso ha sido segundo. Gracias, Jorge. Radio Gaceta a partir de las 9. Y antes de cerrar la portada, vamos a recuperar un sonido, el sonido del momento en el que los medios mexicanos narraban la grave acogida que el torero José Tomás sufrió en Aguascalientes. José Tomás le aprovecha ahí el muletazo, sin embargo alivia por arriba para después cambiarse señeramente la muleta a la izquierda y ser empitonado de fea manera. Ha pasado un año y medio desde que José Tomás estuvo a punto de perder la vida en la Plaza Mexicana de Aguascalientes. Desde entonces ha habido mucho silencio que los aficionados esperan convertir mañana en ovación, porque José Tomás para muchos es el último mito vivo del toreo. Reaparece en Valencia, Yolanda Verdasco. La de mañana es una de esas tardes que los taurinos marcan en rojo en el calendario, de las que luego se recuerda que en las tertulias de las peñas, porque mañana sábado el de Galapagar vuelve a pisar un ruedo y lo hace en la Plaza de Valencia. En sus alrededores muchos aficionados llevan durmiendo desde ayer para conseguir una de las 400 entradas que se pondrán a la venta en las taquillas del Coso. José Tomás marcó un antes y un después en el arte de la muleta y su regreso no deja indiferente a nadie, ni a sus admiradores ni a sus detractores, que también los hay. Pero el diestro, premio Oreja de Radio Nacional en 2009, tiene muy claro cómo hay que salir a la plaza. Salir a darlo todo, el salir con ilusión y con entrega y buscando, por supuesto, el torear bien, ¿no? Que es lo que busca un torero cada tarde en una plaza. Y si tiene que llegar la jornada, pues tiene que llegar. El de mañana será sin duda un paseo muy especial para él. Es la segunda vez que reaparece tras haber estado retirado de los ruedos entre 2002 y 2007 y todas las miradas estarán puestas en su capote. Son las 8 y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Despiértate con Radio Nacional. Son las 6 de la mañana, las 5. Descárgate de forma gratuita la aplicación para tu smartphone que te conecta con tu emisora preferida de Radio Nacional. Radio 5. Radio Clásica. Disponible para iPhone y teléfonos con Android. En Radio Exterior de España. Así te despierta Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Como les decía, nuestra primera parada es Oslo. David Fergar, buenas tardes. Muy buenas tardes. David Zergar es periodista español, trabaja allí en la capital noruega. Creo que en estos momentos, David, estás lo más cerca que se puede estar de la zona de la explosión, donde ha explotado esa bomba, porque está todo acordonado. Totalmente. Estoy en una zona donde solo han dejado entrar a los periodistas, en la plaza Jamstorget, que es justo enfrente del edificio del gobierno donde ha explotado la bomba, y la imagen es increíble. Absolutamente todos los cristales de un edificio que tendrá quizás 20 plantas han reventado. Y también donde yo estoy, aquí a unos 200 metros de la explosión, también hay varias tiendas con los cristales rotos, y el edificio justo a mi espalda, el edificio del Partido Laborista, que está en el gobierno, tiene varios cristales rotos, y la policía nos informa que tenemos que apartarnos un poco de ahí porque corre el riesgo de que caigan cristales. Uh-huh. ¿Cuál es la información que manejáis a esta hora? Porque a lo largo de la tarde ha habido mucha confusión, ha habido bastante lentitud en las confirmaciones, y lo último que sabíamos era que la policía confirmaba 7 muertos y 2 heridos, y que efectivamente parece que hay conexión entre esta explosión, que es la que más nos ha llamado la atención, y ese tiroteo que se ha registrado en una reunión de las juventudes laboristas. Exactamente, eso es lo que da un poco más de miedo. Se ha confirmado pues que es una bomba, que es un ataque terrorista, y que hay conexión entre los dos hechos. Ya están los 7 muertos confirmados en la bomba de Oslo, y 4 tiroteados en la reunión de las juventudes del Partido Laborista. Todavía quiero sin confirmar si hay algún fallecido, aunque es muy muy probable. Uh-huh. De lo que sí es sin saberse nada, entiendo, o por lo menos nada oficial, nada confirmado, es de la posible autoría, porque ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y de rumores. Todavía ahora mismo están diferentes expertos hablando por televisión de diferentes teorías, pero parece ser que nadie ha reclamado el atentado, pero lo que parece ser claro que sí que va orientado a atentado terrorista. Desde el momento que se han conectado los dos, la policía confirma que se conectan los dos hechos. El que todo vaya tan lento, que estábamos diciendo, esa información con cuentagotas, ¿puede deberse a la prudencia propia de Noruega o a que Noruega nunca ha sufrido un atentado de estas características? Pues yo creo que las dos cosas. Tanto una, este es el único atentado de estas dimensiones, se habla desde la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que no sabemos a lo mejor muy bien cómo actuar. Ahora mismo la situación es totalmente lejana a la normalidad. Aquí la policía va sin pistola, y ahora mismo delante de mí hay un montón de policía armada, muy bien armada, militares, un camión de militares, muchísimos bomberos, ambulancias, solo queda una porque casi todas han salido ya con diferentes heridos. Uh-huh. Y otra de las cosas que se temía es que hubiera gente bajo los escombros. Nos decías tú, hay uno de los edificios que está muy mal, nos han pedido que nos apartemos por si acaso hay algún tipo de derrumbe. No sé si en este sentido hay alguna información para vosotros que estáis cerca de la zona. No sabría decirte, pero la verdad es que el edificio del gobierno, que ha sido el más dañado, se ve muy, muy, muy afectado. Yo estuve precisamente hace una semana haciendo una entrevista al ministro de la Energía de este ministerio, y la entrada y salida era a través de arcos detectores de metales, entrada y salida, era bastante complicado, y me puedo imaginar que después de una explosión de estas dimensiones que ha dañado mucho la estructura, no sea fácil moverse, y no me sorprendería que todavía hubiera gente dentro del edificio. ¿Y a la gente qué es lo que le están diciendo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo están los ciudadanos noruegos? Pues la gente está un poco nerviosa y confusa. Lo que han dicho la policía por los medios de comunicación, que se recomienda que se queden en sus casas y que no se acerquen al centro de Oslo, entre otras cosas porque el centro de Oslo está completamente acordonado. No se puede a todas las calles centrales, peatonales, está completamente prohibido entrar si no eres policía o periodista en la zona en la que estamos nosotros. Y la gente está un poco nerviosa. Yo me he encontrado con algunos turistas españoles que llegaban justo a Oslo a la hora de la explosión y se pensaban que era una broma, que una cosa así no puede pasar en Oslo. Uh-huh. Pues David, si te parece, vamos a dejar las líneas abiertas por si hay cualquier novedad para que nos la puedas ir contando en directo desde allí, desde la zona de la explosión en Oslo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, aquí estaremos. Bueno, pues vamos a recordar que hasta ahora lo único que confirma la policía es que en esa explosión de Oslo, que ha sido causada por una bomba, todavía no se sabe quién podría estar detrás. Sí se sabe que habría 7 muertos y 2 heridos. Son las 8:14, una hora menos en Canarias. La otra noticia de la tarde la hemos conocido hace apenas una hora y es que finalmente el Banco de España ha intervenido la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que como saben no encontró pareja en el baile de fusiones al que incitó el gobierno. No la encontró porque tenía demasiados activos de riesgo, activos que ponían en peligro o podían poner en peligro a cualquiera que se juntara con ella. Así que al quedarse sola solo tenía dos opciones: buscar por su cuenta el dinero que necesitaba o ser rescatada por el Banco de España, recurrir al fondo público. Y finalmente, esta opción es la que se ha impuesto. Lo más importante en lo que respecta a ustedes es que los clientes de la entidad no van a notar absolutamente nada. Amparo García, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Tranquilidad, porque la intervención significa que el Banco de España empieza a darle a la CAM dinero fresco para aliviarla del mal trago, de la falta de liquidez y sanearla. Por un lado, los 2.800 millones de euros del FROB, de la hucha de ayudas de la reestructuración, y por otro, un crédito más directo de 3.000 millones de euros, liquidez inmediata en otras palabras. El lunes, cuando abran las oficinas de la CAM, funcionarán con normalidad. La entidad alicantina estaba en todas las quinielas para ser intervenida. Sus cuentas hacían aguas y necesitaba un gran montante de dinero para cumplir con los nuevos requisitos de capital impuestos por el gobierno. Pero la solución no ha llegado. Intentó hacer piña con Banco Base, es decir, con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, sin éxito, y además no ha conseguido el dinero por parte de inversores privados. Su situación de asfixia ha hecho que sea la propia Caja la que pida la intervención por parte del Banco de España, y a través de un comunicado la entidad destaca que con este paso va a lograr alcanzar el 10% de capital que le exigen los nuevos requisitos. La CAM se convierte así en la tercera caja intervenida en nuestro país. Elena Salgado, ministra de Economía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con esta intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, lo más importante, ¿qué van a notar los clientes, si es que van a notar algo? No, absolutamente nada. Van a poder seguir acudiendo a todas las oficinas de la CAM y realizando pues todas las operaciones que habitualmente realicen. Es decir, los depositantes, los acreedores pueden estar absolutamente tranquilos, porque precisamente con las medidas que hoy ha adoptado el Banco de España, con esta inyección de capital de 2.800 millones de euros y esta línea de crédito de 3.000 de disponibilidad inmediata, se garantiza pues todas las actuaciones que estaba desarrollando la CAM y que va a seguir desarrollando. Uh-huh. Bueno, después de todo aquel proceso de reestructuración, ya se sabía que la CAM se había quedado sola, que lo tenía difícil y que corría este riesgo de tener que recurrir a los fondos públicos para poder salir a flote. ¿Puede haber más cajas que soliciten la intervención después de la CAM? Bueno, no, como sabe, esta es una cuestión que en absoluto está en el horizonte. Es verdad que la CAM es, entre todas las entidades, una entidad en la que, como usted ha contado muy bien, pues falló el proceso que tenía de fusión con otras entidades, y además de eso, en los stress test que acabamos de realizar, pues es una entidad que salía con debilidad. Pero además de eso, hay que decir que el Banco de España ha hecho todos los pasos que había que hacer. Se le ha pedido a la CAM un plan para poder hacer esa recapitalización que le exige el decreto ley. Se ha pedido en el día de ayer, se ha enviado una vez más a la CAM el mandato de que en el plazo de 10 días debía acordar y entregar al Banco de España un plan suficiente para hacer frente a esas necesidades que se habían estimado, y la CAM ha entendido que no tenía capacidad para llevarlo a cabo y, por tanto, que solicitaba la intervención. Es un caso efectivamente único, creo que en el abanico que en este momento estamos contemplando en la reestructuración financiera, pero en todo caso siempre es responsabilidad del Banco de España el velar por la supervisión de todas las entidades. Bueno, como estamos diciendo, se contaba con que la CAM iba a acabar muy probablemente en esta situación, pero se contaba con que quizá fuera intervenida más tarde. El haberlo hecho antes es por algo en concreto, porque estaba muy mal. ¿Cuál es la razón? No, la razón, como le digo, es el Banco de España ha enviado a la CAM en el día de ayer un escrito en el que solicitaba que se presentara un nuevo plan, por entender que el que habían presentado inicialmente no incorporaba medidas suficientes para asegurar la viabilidad. En ese sentido, una vez que han recibido ese escrito, la CAM ha decidido, en vez de presentar un plan nuevo, pues ha decidido solicitar la intervención. Uh-huh. Y por lo tanto, pues por eso se ha producido en el día de hoy. ¿Y cómo cree que va a caer en los mercados? Yo creo que bien, porque en primer lugar En primer lugar, esto pone de manifiesto la absoluta determinación del Gobierno y del Banco de España de reforzar la solvencia de nuestro sistema financiero. Si la CAM solicita esta intervención es porque entiende que no tiene capacidad para tener ese 10% de capital que se le exige a partir del decreto ley que se aprobó en febrero. Un 10% de capital para las entidades financieras es mucha fortaleza en su capital y, por tanto, mucha fortaleza para poder hacer frente a momentos complicados como los que se están viviendo en una crisis económica de la que afortunadamente ya estamos saliendo. Luego, por tanto, esto lo que demuestra pues es determinación, supervisión y decisión por parte, insisto, del Gobierno y del Banco de España de que nuestro sistema financiero sea un sistema solvente y fuerte que permita, desde luego, garantizar que el crédito fluya hacia las empresas y los particulares. Uh-huh. Ministra, habíamos visto unos mercados bastante tranquilos, podríamos decir incluso que optimistas, tras el acuerdo al que llegaron ayer los socios del euro, optimistas hasta que ha aparecido la agencia Fitch, ha dicho lo que ya venía advirtiendo, que para ellos la solución que se acordó ayer supone de alguna manera una quiebra parcial de Grecia, y a partir de ese momento las cosas se han enfriado. ¿Temen que de nuevo las agencias de calificación tiren por tierra lo que se ha conseguido en Bruselas? Bueno, yo creo que estas volatilidades del mercado que son importantes en los últimos días hay que tomarlas también con un poco de tranquilidad y de perspectiva. Si digo eso es porque si en vez de mirar el diferencial con Alemania miramos qué nos costaría, de acuerdo con ese mercado secundario, qué nos costaría financiarnos a 10 años, es exactamente lo mismo lo que hemos cerrado hoy que lo que cerramos ayer. El diferencial puede ampliarse porque se reduce el interés que tiene que pagar Alemania, porque el diferencial siempre se refiere a Alemania. Así es que hay que tomarlo con un poco de perspectiva también. Lo importante es el acuerdo al que se llegó ayer, que efectivamente ya tenía previsto que pudiera darse esa circunstancia que se ha dado hoy, que una agencia de calificación calificara lo que se va a hacer con Grecia como ese default, esa quiebra ese selectiva y limitada. ¿Por qué? ¿Por qué estaba previsto? Bueno, porque había dos agencias de calificación que ya habían anticipado que lo harían. Uh-huh. Luego, por tanto, en ese sentido, ha sido una sorpresa únicamente relativa. Y lo que hemos conseguido en el día de ayer es establecer ese muro de contención para evitar el contagio. Insisto, en unos días de volatilidad, que efectivamente pues la volatilidad puede ser por muchas razones, porque en Estados Unidos no termina de aclararse el tema del techo de endeudamiento, uh-huh. Evidentemente también el terrible atentado que ha habido en Noruega pues también introduce, desde luego, una cierta preocupación. Es muy difícil decir porque se genera una volatilidad en los mercados dentro de un mismo día, ¿no? Mm-hmm. En todo caso, lo que es importante es mantener el rumbo. El acuerdo de ayer es un buen acuerdo que soluciona el problema de Grecia y que soluciona también o da instrumentos para evitar el contagio a otros países de esa crisis griega y de las aproximaciones que se hacen para solucionarla. Yo creo que en los próximos días lo iremos viendo, pero insisto, tenemos que estar también preparados a que dentro de un mismo día pues pueda haber esos episodios de volatilidad por cualquier calificación de una agencia o cualquier noticia que no sea esperada. Elena Salgado, vicepresidenta económica, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues como les decía, la noticia de la intervención de la CAM se ha conocido con esos mercados ya cerrados, probablemente esa era la intención. Unos mercados que, como decíamos, han abierto bastante animados gracias al acuerdo de ayer de los socios, pero que ese ánimo se ha enfriado en cuanto la agencia Fitch ha dicho lo que estábamos comentando, que la solución a ellos no les convence porque supone una quiebra parcial para Grecia. Así que sabido esto, las subidas que eran importantes a primera hora se han quedado, vamos a decir, Aitor Sánchez, que indiscretas. Sí, buenas tardes. Las bolsas han comenzado el día optimistas por el acuerdo de ayer, pero después se ha roto esa inercia alcista por las tres causas de las que hablaba ahora la vicepresidenta Salgado. Primero, la agencia Fitch ha dicho que la participación de los bancos en el segundo rescate a Grecia implica colocar la nota de la deuda griega en situación de impago restringido. A esto se ha sumado Wall Street con una mala apertura por esa falta de acuerdo entre republicanos y demócratas y también el atentado en Noruega, que ha podido influir en el aumento de la cautela. Lo cierto es que los inversores han empezado a recoger beneficios y las bolsas han perdido algo de fuelle. El IBEX, que ha llegado a subir un 2%, al final ha cerrado anotándose un 0,4, aunque cierra la semana con un avance del 6%. Y la prima de riesgo española ha notado para mal la advertencia de Fitch y ha repuntado. Comenzaba el día bajando hasta los 265 puntos básicos. Al final ha cerrado por encima de los 290. Son las 8 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Con respecto al otro asunto que nos ocupa estos días, la dimisión de Camps, Mariano Rajoy finalmente ha tardado unos días en hacerlo, pero ha roto su silencio. Aunque la verdad es que no se ha explayado demasiado. El líder del PP se ha limitado a desearle lo mejor en el futuro, bien sea, ha dicho, en la vida pública o en la privada, y a elogiar su decisión. Como ayer hacía todo el partido en bloque, Rajoy ha hablado incluso de grandeza. Y yo creo que el señor Camps ha actuado con grandeza y lo ha hecho en una situación muy difícil. Lo ha hecho por su tierra y lo ha hecho por su partido. Ha estado a la altura de las circunstancias y desde luego es una persona que tiene futuro después de lo que ha pasado en donde quiera tenerlo, en la vida privada, en la vida pública, donde él quiera tenerlo. Eso era lo que decía Rajoy, que también ha vuelto a insistir en que el Partido Socialista tendría que tomar nota. Para el portavoz del Gobierno, José Blanco, se queda muy corto. Blanco le exige al líder del PP que explique por qué intentó que Francisco Camps se declarara culpable. También Alfredo Pérez Rubalcaba cree que hay mucho que aclarar. Insiste en que la estrategia del PP es distraer la atención con el caso Faisán para ocultar la gravedad de la trama Gürtel. Vamos a intentar que los trajes no nos tapen Gürtel, que ese es el problema. Los trajes son una pieza más de una operación, de una trama de corrupción que es la más importante que se ha conocido en la historia española, de la democracia española, y que ha afectado a concejales, a alcaldes, a consejeros, a senadores, a diputados, ahora un presidente autonómico. Han dimitido, se han ido, algunos están procesados, otros imputados, el PP en su conjunto, y de eso es de lo que tienen que hablar. A todo esto, Camps sigue sin aparecer. Quien sí que ha hablado hoy ha sido el que va a coger su testigo la semana que viene, Alberto Fabra. El todavía alcalde de Castellón ha pasado por los micrófonos del informativo 14 horas con un auténtico rosario de buenas palabras y halagos para Camps. Fabra considera que este ha dado un paso difícil, que ha tomado una decisión que le honra, que demuestra que es un gran tipo, un hombre honesto y valiente. Incluso cree que Camps ha pecado de ingenuo y de bondadoso, que se ha fiado de quien no debía fiarse, pero eso sí, no ha dado nombres. El Partido Popular no, pero otras personas sí. Otras personas sí que han querido sacar provecho precisamente de esa bondad y esa generosidad que tenía el presidente. Y luego lo han hecho intentando hacer daño a la propia persona y también a la institución y al partido. Por cierto, que Alberto Fabra ha dicho que va a hacer algo que no hizo su antecesor, y es hacer públicos todos los contratos que la Generalitat firmó con los presuntos implicados en la trama Gürtel. Más asuntos. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un texto que lleva más de 100 años en vigor y que hasta ahora ha marcado las pautas judiciales que había que seguir en cualquier proceso, en los procesos penales. El Gobierno quiere modernizar, actualizar esa norma, y para ello se ha planteado varios cambios. El principal, el que tiene que ver con la investigación de los casos. Cuando la reforma entre en vigor, ya no serán los jueces quienes se encarguen de iniciar los procesos, de instruir las causas, sino que serán los fiscales los encargados de recopilar pruebas y abrir las investigaciones concretas. Aunque eso sí, lo harán bajo la supervisión de un magistrado. Y este modelo se inspira, Elena Crespi, en el de otros países. Sí, se basa en el modelo norteamericano y en el de varios países europeos para dar al fiscal ese papel de investigador, aunque eso sí, estará vigilado por un juez de garantías que autorizará sus actuaciones. Frente a las críticas, el ministro Francisco Camaño aseguraba que habrá más juez y más garantías. El fiscal investiga, eso sí, bajo el control del juez. Por tanto, en contra de lo que algunos anunciaban antes de conocer el texto de la ley, que ustedes ahora podrán comprobar, esta no es una ley con menos juez, al revés. Es una ley con mucho más juez. Concluida la investigación, otro juez, llamado de audiencia preliminar, decidirá si el asunto va o no a juicio, y finalmente un tercero se encargará del juicio. Este es uno de los cambios más importantes que contempla la reforma, Elena, pero decíamos que hay otros. Por ejemplo, se quiere proteger más la presunción de inocencia y para ello se propone cambiar, por ejemplo, la figura del imputado por la de investigado, ¿no? Un cambio con la idea de reforzar esa presunción de inocencia, se cambia el término peyorativo de imputado por el de investigado. Un investigado que permanecerá en el anonimato durante la fase de instrucción. No se conocerá su nombre a menos que lo decida el fiscal. Y por destacar alguna novedad más, la acusación popular se veta a partidos políticos y a sindicatos y en una ley paralela se regulan actuaciones como las escuchas o exploraciones corporales y se garantiza algo que Europa llevaba mucho tiempo pidiéndonos, la doble instancia penal. Medidas ambiciosas en esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que, a pesar de lo escaso del tiempo y de la tramitación que aún queda pendiente, el gobierno espera sacar adelante en esta legislatura. Pues varios puntos de la reforma, como este último del que nos hablaba Elena, ya han despertado el escepticismo de algunos. Desde el Partido Popular, por ejemplo, creen que esto es un brindis al sol, que va a ser muy complicado, por no decir imposible, llevar a cabo, por lo menos en tiempo, esta reforma. Por su parte, las asociaciones judiciales también se han pronunciado en declaraciones a Radio Nacional de España. Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional para la Magistratura, ha dicho que con la nueva ley se perderá imparcialidad porque el Ministerio Fiscal es menos independiente políticamente. La actuación estrechamente ligada al gobierno del Ministerio Fiscal, del Fiscal General del Estado, nos llevaría a que estaría en una situación, la investigación, de no absoluta independencia, tal y como ahora, sin embargo, sí que se garantiza a través de los jueces. Jueces para la Democracia, en cambio, valora positivamente la reforma. No creen que se pierda esa independencia porque se crea la figura del juez de garantías para supervisar las investigaciones. José Luis Ramírez es su portavoz. Creemos que con esta reforma se optimizarán los resultados de las investigaciones, van a haber investigaciones más eficaces si las realiza el fiscal y además el sistema de contrapesos que se establece es bastante relevante, dado que habrá un juez de garantías que velará por la salvaguarda de los derechos de las personas investigadas. Y hablando de la justicia, hoy, en torno a la lucha antiterrorista, tenemos dos noticias que contarles. La primera, en relación a Arnaldo Otegi, la Audiencia Nacional ha absuelto al exportavoz de Batasuna de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el homenaje al etarra José María Sagardui en 2005. Eso, ya saben, después de que el Supremo ordenara repetir el juicio al considerar que en el primero la juez Ángela Murillo incurrió en una falta de imparcialidad. Pues bien, definitivamente, Otegi, como decimos, no cumplirá pena por estos hechos. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. El tribunal le absuelve de enaltecimiento del terrorismo porque no está claro que con su discurso Arnaldo Otegi pretendiera ensalzar las actividades del etarra José María Sagardui al compararlo con el líder sudafricano Nelson Mandela. El exportavoz de la ilegalizada Batasuna lo pronunció en Amorebieta en julio de 2005, cuando Sagardui cumplía 25 años en prisión. Dice la sentencia que Otegi denunció una política penitenciaria que consideraba injusta, pero que de su boca no salieron las frases que denunciaban la Fiscalía y las dos asociaciones de víctimas que le acusaron en el juicio. Frases que hablaban, por ejemplo, de terroristas para combatir, que fueron publicadas en varios periódicos y que eran las pruebas que aportaban las acusaciones. Pero en el vídeo del homenaje reproducido en el juicio, Otegi no pronuncia ninguna de esas frases. Arnaldo Otegi había sido condenado a 2 años de prisión en la anterior sentencia anulada por el Tribunal Supremo por considerar que la juez Ángela Murillo había prejuzgado al exportavoz de Batasuna, por decir, ya lo sabía yo, cuando Otegi no quiso responder si condenaba el terrorismo. Y teníamos que contarles otra noticia en torno a la lucha antiterrorista también, Teresa, porque esta sí que es una condena firme, de hecho es la primera en España que se dicta contra Garicoitz Azpiazu, alias Cherokee. La Audiencia Nacional considera probado que el exdirigente de ETA participó en el intento de asesinato en 2002 de la socialista Esther Cabezudo, que era entonces teniente de alcalde de Portugalete. Garicoitz Azpiazu Cherokee integraba entonces, en 2002, el comando Olaya de ETA, el que hizo estallar una bomba en un carrito de la compra al paso de la teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, y su escolta. La explosión se produjo en la acera de enfrente a la que transitaban las víctimas y provocó heridas a ellos y a otras 18 personas. El testigo Gorka Martínez, que alojaba en su piso a miembros del comando, escuchó cómo decían que la colocación del artefacto no había sido la correcta. Esta ha sido la prueba clave para determinar la responsabilidad de Cherokee por 20 asesinatos en grado de tentativa y un delito de tragos terroristas. 377 años de prisión es la primera condena en España al ex jefe militar de ETA. Gracias, Teresa. Por cierto, que sobre el caso Faisán se ha vuelto a pronunciar hoy la Fiscalía. Pide que se retire el delito de colaboración con banda armada para los tres exaltos cargos de la policía que están imputados en la causa. Y precisamente hoy hemos conocido el resultado del último Euskobarómetro, el estudio que toma el pulso de la opinión de la sociedad vasca. Destaca un dato histórico desde que se realiza este sondeo, y es que el 81% de los encuestados ha declarado ser optimista con respecto al final de la violencia. Además, una mayoría cree que la legalización de Bildu contribuye a la pacificación. Por otro lado, crece 8 puntos el rechazo frontal a ETA, un sentimiento mayoritario incluso dentro de la propia izquierda abertzale. Lo destaca Francisco Llera, director de este Euskobarómetro. Aquellos que expresan su rechazo frontal, que también es un máximo histórico en la izquierda abertzale, un 22%, que contrasta clarísimamente con los que le apoyan incondicionalmente a ETA, que solamente es un 4% de la izquierda abertzale. Es decir, hoy los que rechazan frontalmente a ETA en la izquierda abertzale multiplican por 5 a los que la apoyan. Más asuntos. El gobierno tenía en mente desde hace meses prohibir los anuncios de prostitución en los periódicos, pero ha sido hoy cuando ha enviado a los grupos parlamentarios una propuesta concreta. El Ejecutivo propone prohibir esos anuncios de servicios sexuales y de locales de prostitución en los periódicos escritos, pero también en los digitales, si no tienen restringido el acceso a menores. Luis Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. El texto modificaría la ley de publicidad de 1988, como recomendó el año pasado el Consejo de Estado en un informe solicitado por el Ministerio de Igualdad. Contra las publicaciones que inserten anuncios sobre servicios sexuales o sobre locales de prostitución, podrá actuar el Ministerio Fiscal y también las organizaciones y entidades jurídicas que velen por la igualdad entre hombres y mujeres y por la protección de los derechos de los menores. El director de la Asociación de Agencias de Medios, Luis Antonio Petit, recalcaba en Radio 5 que estos anuncios aportan mucho dinero a la prensa. Esta publicidad en la prensa viene enfocada en lo que llamamos técnicamente pequeños anuncios o anuncios por palabras. Por ejemplo, en un diario nacional se recogen cerca de 700 anuncios clasificados en un día laboral, y que esto supone simplemente una cantidad de ingresos cercanos a los 5 millones de euros anuales. La propuesta no aborda la prohibición de estos anuncios en televisión, aunque la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Carmen Montón, no descarta que este aspecto se incluya también en la negociación parlamentaria, que será lo más rápida posible. Otro de los asuntos que el gobierno ha hecho hoy oficial es que finalmente se exigirá a los ciudadanos rumanos un permiso laboral para trabajar en nuestro país. La medida será temporal y no afectará a los que ya viven aquí en España. Eso sí, Bruselas parece no estar de acuerdo con esa idea. La Comisión Europea ha advertido a España que no puede introducir nuevas restricciones para la entrada en el país de trabajadores rumanos, aunque señala que va a estudiar la medida aprobada hoy en el Consejo de Ministros. Mara Petersen, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la Comisión deberá comprobar ahora si este acuerdo se adapta a la norma comunitaria. A todo esto, el Gobierno recuerda que la Unión Europea, tras la adhesión de Rumanía, marcó hasta 2014 un periodo transitorio para que los ciudadanos rumanos pudieran acceder libremente al mercado laboral en los países miembros. Precisamente en países como Reino Unido, Francia o Alemania, las restricciones siguen vigentes. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, insiste en que la norma es temporal y que obedece a la actual situación del mercado laboral. Nuestra voluntad es la de que esta medida dure el menor espacio de tiempo posible, pero lo haremos año tras año. Cada año iremos evaluando esta situación, que en cualquier caso, como saben, no puede superar el año 2014. La medida no afecta a los rumanos que ya se encuentran en nuestro país. Según el gobierno, de los más de 800.000 rumanos que viven en España, un 30% se encuentra en paro. Y quienes ya han protestado por otra medida del gobierno son los fabricantes de medicamentos. Ya saben que el Ejecutivo y las comunidades autónomas decidieron ayer que los médicos receten, por norma general, el medicamento y no la marca comercial, es decir, que se prescriba amoxicilina en lugar de Clamoxil. Pues bien, Farmaindustria, la patronal de fabricantes de medicamentos, cree que si esta propuesta se mantiene, se pueden perder muchísimos puestos de trabajo. Además, duda de la eficacia de la medida, Begoña Sanz. La vía de los precios para recortar gastos en sanidad está agotada. Dice la industria farmacéutica que pide al gobierno que reconsidere el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas. No duda de la efectividad de los genéricos, pero asegura que es inadmisible obligar al médico a prescribir estos en lugar de los de marca. La adherencia a algunos tratamientos, indica, puede verse perjudicada y auguran graves pérdidas en un sector ya castigado por anteriores decretos que provocaron la pérdida de 5.000 empleos directos y 20.000 indirectos. Nos pone al límite, ha precisado el director de Farmaindustria, Humberto Arnés. No solo no nos pagan, como bien sabéis, porque se nos adeuda más de 5.000 millones de euros, 5.400 millones de euros según los últimos datos que tenemos, sino que además se nos bajan los precios y se nos ponen nuevas restricciones a la industria innovadora. ¿Cómo vamos a seguir en este escenario invirtiendo más en I+D o generando nuevos empleos? De momento, hasta ver si se aprueba el decreto, descartan medidas que puedan poner en riesgo la prescripción farmacéutica y optan por el diálogo, por lo que han pedido ya una reunión urgente con la titular de Sanidad y el presidente del Gobierno. Están enfadados quienes fabrican esos medicamentos, también quienes los venden. Los farmacéuticos califican de error el modelo de prescripción por principio activo, aseguran que pone en riesgo la calidad y la viabilidad de la prestación farmacéutica. También creen que no resuelve los problemas de fondo del sistema Nacional de Salud. Carmen Peña, presidenta del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacia. Siempre se recorta de la partida más controlada y más eficiente y más transparente, que es la partida del gasto en medicamentos, y aquí incido, de medicamentos financiados y dispensados a través de la farmacia comunitaria. No así lo tenemos tan regulado y tan establecido con las partidas de medicamentos de lo que llamamos de uso hospitalario. También hemos escuchado la voz de los médicos. Ellos dicen que están a favor de esta prescripción, pero con matices. Inmaculada Martínez es la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. Evidentemente, medicamentos que sean de uso, que no exista genéricos, y medicamentos en que la patología requiera un tipo especial de tratamiento. Evidentemente, la libre prescripción en ese sentido tiene que estar avalada y eso es incuestionable. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. En el Reino Unido se están cuestionando las declaraciones del hijo de Rupert Murdoch ante la Cámara de los Comunes en relación con las escuchas ilegales. Dos exdirectivos de las empresas del magnate le acusan de mentir el otro día ante el Parlamento. Los dos aseguran que ellos mismos le informaron de que esas escuchas ilegales eran una práctica extendida, algo que él aseguró desconocer. La información le habría llegado, al parecer, por correo electrónico. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. El correo en cuestión es una pieza clave en la investigación del caso News of the World. Demostraría que la práctica de las escuchas ilegales era generalizada en el periódico. Volvemos al martes, a la declaración de James Murdoch en el Parlamento Británico. El diputado Tom Watson, que aireó el caso News of the World cuando pocos lo aireaban, pregunta a Murdoch Jr. si vio o alguien informó de ese correo electrónico en 2008. No estaba al corriente de ese mail entonces, responde James Murdoch. Esta respuesta es la que se pone ahora en duda. El último director de News of the World y un ex consejero legal del periódico acusan a Murdoch de engañar al Parlamento. Aseguran que ellos mismos le informaron sobre el correo electrónico en 2008. Según esta versión, Murdoch sabría que las escuchas eran generalizadas antes de lo que él reconoce. El primer ministro David Cameron quiere explicaciones. Claramente, James Murdoch tiene preguntas que responder en el Parlamento, dice el primer ministro. El diputado Watson, por su parte, ha llevado esta cuestión ante Scotland Yard para que lo investigue. Y este viernes UNICEF ha hecho una advertencia. 720.000 niños pueden morir de hambre en Somalia si no reciben ayuda de forma urgente. La hambruna que está azotando el Cuerno de África alcanza, como les estamos contando estos días, su máxima expresión en dos regiones somalíes y en Etiopía, de donde decenas de miles de personas huyen hacia los campos de refugiados de los países cercanos. Hasta el mayor campo de refugiados del mundo, el de Dadaab, en Kenia, donde se hacinan 400.000 personas, se ha desplazado la secretaria de Estado española de Cooperación, Soraya Rodríguez. Su objetivo es comprobar la situación sobre el terreno. Con ella hemos hablado en Radio Nacional. Lamentablemente, otra vez más, nos ha bofeteado a la comunidad internacional en la cara. Esto es muy, muy, muy parecido a la hambruna del 91. 20 años después, estamos asistiendo a una situación muy parecida. Bueno, pues por lo menos España ha comprometido una ayuda adicional de 5 millones de euros a Naciones Unidas para los refugiados. Y vamos ya con la cultura, con la entrega del Premio Nacional de Cinematografía. Ganar 9 Goyas por una película rodada en catalán y que no es una de las grandes producciones del año, estarán conmigo en que no es habitual. Panegra logró, y por eso su director, Agustí Villaronga, estaba entre las quinielas para llevarse este galardón que reconoce el trabajo de un profesional del cine en el último curso. Después del retraso por la falta de paridad en el jurado del premio, al final ha recaído en el director mallorquín Daniel Galindo. Su cine es diferente, sustancioso y en cierto sentido claustrofóbico. A Agustín Villaronga siempre le ha interesado rebuscar en las historias, intentando encontrar el detalle, lo que otros no ven o no quieren ver. Autor de una filmografía regular desde 1987, cuando debutó con Tras el Cristal en el Festival de Berlín, este cineasta mallorquín de 58 años ha ido conquistando al público. Su cine, con tempo propio, era patrimonio de una inmensa minoría, algo que cambió en septiembre de 2010. Se presenta en San Sebastián, Panegra, adaptación de 2 novelas de Émile Teixidor. 5 meses más tarde, el 6º largometraje de Villaronga barrió los Goya, 9 premios. Y ya que estoy aquí, que cuesta mucho estar aquí arriba, aprovecho para dedicarlo a toda la gente de todas las películas que he hecho, que tampoco son tantas, desde el principio, desde que empecé. Gracias a todos. Los 30.000 euros del Premio Nacional de Cinematografía, además del prestigio que ya tenía Agustín Villaronga, serán de gran ayuda para que este creador, que coleccionaba cromos de actores y hacía proyecciones con una linterna y cajas de cerillas, siga llevándonos al cine con historias propias o haciendo las suyas. Me lo ha dicho Guardia Civil. Sé lo que mi padre le hizo a Peter Riwa. Que quieras a tu marido no significa que sea inocente. Pues les voy a hablar ahora de otro soñador, de un personaje literario que representa la figura del héroe trágico que lucha contra la realidad, contra molinos de viento. Seguro que saben de quién les estoy hablando, de Don Quijote de la Mancha, una figura que ha traspasado fronteras y que se ha convertido ya en un símbolo universal. Por eso, el Teatro Nacional Chino presenta en el Festival de Almagro su particular visión de este caballero de la triste figura. Nos lo cuenta Antonio Villarroel. Almagro ofrece al espectador en su último fin de semana una interesante versión de El Quijote a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de China, dirigida por Meng Jinghui, uno de los directores más vanguardistas. Se trata de una obra que ha sido llevada ya a los escenarios de diversas localidades chinas, pero es la primera vez que salen de su país, por lo que están muy ilusionados, especialmente por hacerlo en tierras y lugares en los que Cervantes sitúa las andanzas del caballero de la triste figura. Guo Tao, el actor que da vida a Don Quijote, asegura haber cumplido su sueño interpretando a este personaje universal. Y para mí siempre ha sido mi sueño actuar Don Quijote. Es una joya de literatura universal. Y por lo más tanto, de Don Quijote es más importante su fantasía. Y creo que Don Quijote luca consigo mismo. Bueno, pues con este Don Quijote chino hemos llegado a las 8 y 46 minutos, una hora menos en Canarias. Estos días ya saben que en este espacio solemos escuchar los reportajes que nuestra compañera Cristina Sánchez elabora para su espacio de Radio 5, Países en Conflicto. Pero los viernes vamos a hacer una excepción, porque la vamos a hacer porque como en verano no tenemos la hora de las 10 y por tanto nuestros compañeros de Película no nos pueden avanzar la cartelera y de qué nos van a hablar en su programa de después, lo que vamos a hacer es cederles este hueco. Y como el otro día despedimos a Yolanda Flores, que se ha ido de vacaciones, a quien tenemos hoy aquí es Arturo Martín. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alejandra, muy buenas tardes. Y nosotros que agradecemos que nos hagáis este hueco aquí en este hueco, ¿no? Programa. Pues nada, esto es un 50-50. El verano es así, todos nos ayudamos unos a otros. Bueno, decíamos, tenemos dos patas. Uno de lo que vais a hablar esta noche del programa, de eso nos hablas luego, pero lo primero que Bueno, un poco lo que más interesa, efectivamente, los estrenos. ¿Qué vamos a poder ver en el cine? Una semana tranquilita esta de estrenos, porque no hay películas súper taquilleras como en semanas anteriores. No, no, el ejemplo, por ejemplo, Cars o Harry Potter, pues no tenemos películas de ese calibre. Pero una semana discreta y con temas muy variados en cuanto a género. Si te parece, comenzamos por el cine más familiar y acabamos por el más recomendable. Cine familiar, hay dos títulos, te doy a elegir y empezamos con el que quieras. Vale. ¿Qué quieres que hablemos? ¿De pingüinos primero o de extraterrestres? Hay de pingüinos. ¿De pingüinos? Sí. Pues empezamos con Los pingüinos del señor Popper. Tomás, tu padre te envió un recuerdo. ¿Y dónde estaba? En la Antártida. Luego te llamo. Pues ahí está Jim Carrey, que es el protagonista de esta película, una película basada en una popular novela infantil del matrimonio Atwater, Richard y Florence. Y la historia va de eso, de pingüinos. Un día el señor Popper recibe, como hemos escuchado, una caja con una sorpresa que le ha enviado su padre desde la Antártida. Y es un pingüino, una mascota yo creo que difícil de cuidar. De cultivar, por hacer el símil con las plantas, sí, sí. Pero todavía será más difícil cuando aparezcan 5 pingüinos más. Y lo mejor de todo esto, y queda demostrado en esta película, es que los pingüinos sirven para unir familias. Así que es curioso y, bueno, pues si quieren pasar el rato con los críos, vayan a verla. Y otra comedia también estadounidense es la que firma Greg Motola y esta va de extraterrestres. Se titula Paul. ¡Ah, Dios! ¡Es increíble! ¡Vamos a ver el Área 51! Soy Paul, necesito vuestra ayuda. Pues ahí está este alienígena llamado Paul, que para que se hagan una idea, es del tamaño de ET. Es manejable. Sí, manejable. Tiene más estilo andando y habla mejor. Bueno, mejor es no. Que ET tenía las patas muy cortas, era un poco difícil. Mejor no es lo correcto decir que habla, porque dice muchos tacos en la película. Habla con más fluidez que ET. Ajá. Pues este es Paul. El caso es que este alienígena lleva 60 años instalado en una base militar de alta seguridad, pero un día decide escaparse y se sube al primer vehículo que pilla, que es una caravana en la que viajan dos terrícolas que son bastante especialitos, que no son otros que los protagonistas y los guionistas de esta película, Simon Pegg y Nick Frost. Quien pone la voz al extraterrestre es Santi Millán. Y ahora vamos con una de cine épico. Hay que parar a este rey. No tenemos tropas para luchar contra el rey. Yo cuento con algunos hombres. Película épica medieval, se desarrolla en el siglo XIII y retrata un momento crucial de la historia de Inglaterra, cuando tras la firma de la Carta Magna, un grupo de templarios lucharon por defender su país de Juan I, de Juan sin tierra, a quien David Paul Giamatti. Tiene ingredientes de superproducción, pero no llega a serlo, tiene un presupuesto muy limitado para una película de este calibre, son 20 millones con lo que ha contado, pero es a lo que está acostumbrado este director Jonathan Inglis, hace películas indie y pues aquí se ha salido un poco del tiesto, pero vamos, sigue en su línea. También se estrena un largo de ficción firmado por João Ribeiro, una coproducción entre España y Mozambique titulada El último vuelo del flamenco, que es una fábula sobre la búsqueda de la independencia de todo un pueblo. Y desde Francia nos llega la película dirigida por Philippe Claudel, que se titula Silencio de amor, una comedia sobre las relaciones de una peculiar familia italiana afincada en Estrasburgo. Quedan dos películas por repasar y como te decía, he dejado para el final lo más recomendable de la semana, así que vamos a ello. Por una parte está este drama argentino. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Ha sido la película más premiada en su país en el año 2010 y fue candidata al Goya. Se titula El hombre de al lado, una historia en torno a dos vecinos y una pared, en la que la pared divide algo más que dos casas. Divide, yo creo, que dos mundos totalmente distintos. Por una parte está ese prestigioso y finísimo diseñador y por la otra parte, a quien escuchábamos, un rústico vendedor de coches usados. Curiosamente, esta película fue rodada en la ciudad de La Plata, en la única casa que Le Corbusier diseñó en toda América, toda una obra maestra. La película no llega a ser obra maestra, pero es muy recomendable. Recomendable. Y por otra parte está esta familia italiana, que es la que nos presenta Paolo Virchi, la prima Cosabella. Anna es una mujer extraordinaria. Nunca he visto a una paciente terminal tan vital y alegre. Sí, pero no me parece que se esté muriendo, la verdad. Ni siquiera le ponen la quimio. Dicen que es inútil. Bueno, voy a dormir un rato, que anoche no he pegado ojo. ¿Cómo me gusta hablar contigo? Ya no me acordaba. Madre joven y guapa, padre celoso y dos hijos. Con esta familia recorremos 40 años, desde 1971 hasta la actualidad. Una película muy premiada con tres David de Donatello y que fue la elegida por Italia para representar a su país en los Oscar. Y precisamente de ella hablaremos esta noche en el programa con su director, con Paolo Virchi, en el programa de película. Programa en el que también hablaremos de Vivian Leigh, de José Luis Sáez de Heredia, de los extraterrestres, del actual Premio Nacional de Cinematografía de Agustín Villaronga y de muchas más cosas a partir de las 12 y hasta las 2. Y como ya saben nuestros oyentes, también repetiremos programa mañana sábado de 6 a 8 de la tarde, porque en verano tenemos sesión doble. Y Yolanda siempre os deja con una música y yo te voy a dejar con una música también. Claro, claro, porque ya sabes tú que el hombre y la mujer somos animales de costumbres. De costumbres, efectivamente. Y yo te he dicho al principio de la colaboración esta que eligieses entre dos títulos, entre extraterrestres o entre pingüinos, y ahora te digo que elijas entre música disco o música así de bailar juntitos. Achuchados. Por ser viernes y porque llevamos una tarde así un poco dura y una semana bastante gris, música disco. Pues venga, vamos con Born to be Alive de Patrick Hernández. Con ella te dejo, Alejandra. Hasta la semana que viene, Arturo. Hasta luego. Pues con disco hemos llegado hasta las 9 menos 5 y con disco vamos a seguir. Porque quien sí conserva su hueco, sus últimos minutos musicales, es Julio Ruiz, que hoy nos hace saltar el charco para seguir moviéndonos bastante. Julio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alejandra, efectivamente nos vamos a Colombia con un artista emblema del rock mezclado con otros géneros que se hace por allá, aunque nuestro protagonista tiene una conexión con Barcelona. Su historia es la de un niño que desde pequeño se empapa de conciertos y más conciertos porque su padre se dedica a estar desde el escenario entre instrumentos y aparatos de sonido. Y escucha a lo largo de su vida tanto pop, rock, hip hop, que cuando expresa sus influencias en un disco, le salen cosas como esta. Esta es la canción de la nada, de lo incierto y misterioso copulando. Esto es Nulo, una de las canciones de las 13 que contiene El final de la era. Un álbum que recopila canciones que en los últimos años, desde finales de los 90, Amós Piñeros había hecho para sus bandas creadas en Colombia. Primero fue Catedral y luego llegó Ultrágeno. Hasta incluso ha habido un proyecto posterior, ya con gente de Barcelona, llamado La Fe. Tanto el tema que ha sonado antes como el que viene ahora, El Rito, tienen fecha de nacimiento 2002, pero ahora salen en este disco en versión diferente. Está suelto en el aire el olor de la era. Se están cocinando nuevas formas de existencia. Ritmos encontrados, mágicos encuentros, luchas y viejos rencores. En la calle a mi lado crecen mitos y dragones. Escuché el crujir. Construyo razones. Vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a situar en lo que está más cerca del presente, y es ese último proyecto creado en Barcelona. De hecho, esta es la canción que da nombre al álbum que estamos presentando de este vocalista y, por cierto, violinista y de formación clásica. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Amós con la canción que mejor se queda y de las que ha sufrido mutación más violenta. En su origen, cuando se gestó para la banda Ultrágeno, tenía perfil duro y hardcoreano, y ahora, sin embargo, tiene ropaje más suave y electrónico. Así suena Instante de Luz. Amós Ferreiro, su nueva vida es Amós y capitaneando a su banda Los Santos, aunque ahora está en pleno proceso de buscarse otra banda de acompañamiento aquí en Barcelona. Con sus otros compañeros y compatriotas colombianos, prepara ya el siguiente disco para que salga en 2012. Eso es todo, hasta el lunes. Hasta el lunes, Julio. La chispa del saber natural, que es como la vida que contiene la sal.